Muy buenas tardes, hoy es jueves 19 de noviembre y aquí empieza el séptimo programa, la séptima edición de esta quinta temporada de La Casa Incendiada aquí en Radio Ela. Mordecai, por fin, oídos, de vuelta. Oídos que te escuchan. Aquí me dice, no está lloviendo ni nevando, pero aquí estamos, ¿eh? Lo que es complicado es que nos juntemos los tres, ¿eh? Sí. Está siendo una ardua tarea, ¿eh? Es imposible, prácticamente. Es una vida muy agitada. ¿Qué tal? ¿Qué en todo este tiempo? ¿Has echado de menos? Muchísimo, muchísimo. La verdad que se agradece poder estar un jueves por la tarde aquí en compañía. Nosotros también lo agradecemos y lo valoramos. Y en este programa de hoy, en este 19 de noviembre, hemos traído a unos compañeros que es una invitación a posteriori del séptimo Congreso Mundial de Hearing Voices, que se desarrolló en Alcalá de Henares durante el 6 y el 7 de noviembre. Han estado súper liados organizando este Congreso Mundial, entonces antes del Congreso no pudieron venir. Retrasamos esa invitación y hoy ya les tenemos aquí, que están un poquito más tranquilos y nos van a hablar sobre este séptimo Congreso Mundial de Hearing Voices, sobre Entre Voces, que es la asamblea que organizaba este séptimo Congreso Mundial. También hablaremos con Nando, que dio la charla de Voces Descalificadoras, Contexto Social y Arte de la Desobediencia. Y para cerrar el programa hablaremos con Martín Téllez, que fue ponente de la charla Transitando el espacio entre la brillantez y la locura, historias y lecciones a partir del Math Movement norteamericano. Ya sabéis que este programa se realiza originalmente en Radio Ela, la emisora libre y autogestionada, pero queremos saludar y agradecer a todas aquellas radios que remiten este programa, como son Radio Bronca y RSK en Barcelona, Irola Irratia en Bilbao, Radio Mutant en Alicante, Radio Bala en Manresa, Almaina en Granada, Radio Activa en Alcoy, Chinchiliki Irratia en Orereta, Radio Para en Asturias y, por último, Radio La Mistelera en Denia. Contacto y arrancamos. Pues si nos queréis contactar, podéis escribir a lacasaencendiada@radioela.org. lacasaencendiada@radioela.org. Agachaba la cabeza para evitar ver la gente cómo se reía, porque a mí eso me excitaba. La gente me llamaba. Hacían así, o me silbaban. Yo levantaba la cabeza y les veía cómo me sonreían, o me tiraban besos. Está escuchando la voz, y la está escuchando exactamente igual que tú estás escuchando ahora mismo mi voz. Hay partes de su cerebro que de forma disfuncional, porque nada ha venido de fuera, se ponen en funcionamiento y haga que aparezca una palabra cuando realmente desde fuera no se oye nada. Pero no es producto de su imaginación. Se rompe, digamos, mi equilibrio psíquico y entonces de repente empiezo a sentir un mundo que yo ya no entiendo. Y decidí encerrarme en casa. Porque empiezas a pensar mucho, entonces claro, y a raíz de pensar, venga y venga, me da muchas vueltas a las cosas. Prácticamente un año sola, encerrada en casa, sin comunicarte con nadie. Las voces me decían a mí, mira ese fue el que hizo esto, los otros, de esas cosas así, cosas que no son... Que no concuerdan, pero tú no sabes distinguir entre la realidad y la enfermedad. Está la televisión enfrente mía, yo sentado en el sillón, y en la esquina del techo, o sea, en la esquina de arriba de mi derecha, que está por encima de la televisión, pues de ahí salían todos los rayos de energía. El sujeto tiene una crisis aguda donde empieza a ver que le quieren matar. Es que huye porque no sabe qué. Entonces yo pensaba que me decían, traga por el lado derecho. Pues yo me paranoiaba que no trago por el lado derecho y tragaba por el lado izquierdo. Pero había veces que es que no era capaz de tragar por el lado izquierdo, que se me iba el agua por el lado derecho y digo, guau, esto no puede ser, esto no puede ser. Es más fácil dar una pastilla y anularte que estar una hora contigo hablando, intentando saber cuál es el problema que tienes, ¿no? La salud mental no es una isla al margen de la realidad. Escribimos estos párrafos desde el Estado español, un territorio situado al sur de Europa y sumergido a una crisis social y financiera devastadora. Pensar la salud mental exige, por tanto, pensar el contexto. Hacerlo a nivel global y a nivel local. De lo contrario, si concebimos el dolor de cada cual como una parcela aislada, nos encontraremos validando el mundo que ya conocemos y en el que muchos de nosotros enfermamos o enloquecimos. Un mundo donde se ofrecen soluciones privadas para procesos colectivos. El sálvese quien pueda de este capitalismo tardío que habitamos. Frente a ello, nuestra postura se define en clave de resistencia. No aceptamos este escenario y trazamos estrategias para salir de él, o más bien para acabar con él. No disponemos de ninguna receta mágica, ni tampoco nos fiamos de quienes dicen tenerlas. Creemos sencillamente que en un momento histórico como el que estamos viviendo es necesario reivindicar el trabajo colectivo y la creación de redes comunitarias sólidas y horizontales, reinventar los canales y los espacios que propicien la comunicación, vincular el sufrimiento psíquico con la biografía de las personas y difundir la necesidad de hablarlo entre iguales, defendernos de la asfixia provocada por la industria farmacéutica, comenzar a articular situaciones y proyectos donde podamos sacudirnos la impotencia y sea posible pensar y construir nuevas realidades. De esta manera se presentaba este séptimo Congreso Mundial, Hearing Voices, o lo que es lo mismo, Escuchadores de Voces, durante el 6 y el 7 de noviembre en Alcalá de Henares. Tenemos aquí en el estudio a Ana y a Nando de Entre Voces, que han sido los encargados de organizar este séptimo Congreso Mundial. Muy buenas y bienvenidos y bienvenidas a Radio ELA. Buenas tardes. Buenas tardes. Antes de hablar del Congreso Mundial Hearing Voices, contadnos qué es Entre Voces. Bueno, Entre Voces es un grupo de personas que nos organizamos para a raíz de una propuesta que recibimos del grupo de Intervoice para organizar el Congreso, el séptimo Congreso Mundial de Hearing Voices. Nacimos a partir de ahí y bueno, luego a partir del Congreso se han abierto otras posibles vías de actividad, pero en principio nos organizamos solamente para organizar el Congreso. Comentas que es una propuesta que os lanza Intervoice. ¿Intervoice qué es? Intervoice es la red internacional para el estudio y la investigación sobre escucha de voces. Es una red que se forma, nace en los 80 a partir del trabajo de Marius Rom, que es un psiquiatra, con una persona que escucha voces, Patsy Haig. Y bueno, ellos empiezan a organizar reuniones entre personas que escuchan voces y a partir de ahí, bueno, ven que las personas que escuchan voces les sirve reunirse y compartir experiencias, intercambiar conocimiento. Y bueno, pues estos pequeños grupos se van creciendo, van haciendo una red, primero en Holanda, luego en Reino Unido, y al final, bueno, pues acaban formando una red internacional en, creo que ahora son cerca de 30 países en todo el mundo. Y bueno, pues esta red internacional se llama Intervoice. ¿Intervoice qué aporta, qué nueva perspectiva da al ámbito de lo que es el tratamiento o el trabajo en la salud mental? Intervoice está contra un poco contra la perspectiva tradicional de la psiquiatría, que entiende el sufrimiento psíquico como la escucha de voces, pero no solamente la escucha de voces, sino otras experiencias como puede ser sentirse paranoide o tener otro tipo de experiencias. Y bueno, no las entiende como las entiende la psiquiatría tradicional, que es como una enfermedad o como algo que está mal en el cerebro, sino como una reacción normal y humana ante circunstancias enloquecedoras o circunstancias del contexto. Y bueno, pues en esta manera de entender nos diferenciamos de la psiquiatría hegemónica y también en la manera de afrontar estas situaciones. Uh-huh. Desde 1997, Intervoice, ya organizando estos congresos mundiales, ahora más tarde hablaremos en concreto del de Alcalá de Henares. Estos congresos internacionales de Hearing Voices, de escuchadores de voces, ¿en qué se caracterizan? Se caracterizan, yo creo, por ser espacios que están destinados a la socialización de conocimientos. Y también tienen algo que los hace terriblemente peculiares, sobre todo en tierras como estas, ¿no? En el Estado español, porque son espacios donde se mezclan profesionales que vienen a aprender y a escuchar, no vienen a hablar y mandar, con personas que tienen experiencias así casi inusuales, que han sido diagnosticadas o, como sucedió en varios momentos en el Congreso, se definen a sí mismas como supervivientes al sistema psiquiátrico. Es por esto que os lanzan la propuesta, recogéis el testigo y lo organizáis en Alcalá de Henares, el 7º Congreso Mundial de Escuchadores de Voces, de Hearing Voices. ¿Cómo es todo este proceso previo a organizar el Congreso Mundial? Porque creo que es el primero que se organiza en un país de habla hispana. Sí, sí, es el primero, pero yo creo que si... Corrígeme, si tienes algo que matizar, pero si hay algo que lo caracteriza es que se ha hecho de manera horizontal. O sea, nos lanzan la propuesta, la anterior fue en Tesalónica, ya no sé si alguien vio una línea o una conexión, que yo creo que sí que existe, entre el Estado español y Grecia, porque habitamos en circunstancias que creo que son semejantes, sur de Europa, crisis, desigualdad y demás. Y a partir de esa propuesta se dice que sí, un grupo inicial bastante reducido, y luego pues se va contactando con más gente, la cosa se amplía y nos metemos en el lío tremendo que nos hemos metido durante prácticamente un año y que acabó, como dices, el 6 y el 7 en Alcalá de Henares. ¿Y cómo se ha desarrollado este 7º Congreso? Ya a posteriori, supongo que habréis hecho una primera valoración, un primer balance. ¿Cómo soy honesto, o sea, estoy en proceso de digestión todavía. O sea, yo, a título totalmente personal, ¿eh? O sea, llevo involucrado en movimientos sociales desde los 19, tengo 36 años y, o sea, si lo tuviera que definir, es como la experiencia colectiva más abrumadora para bien de mi vida. Entonces, de verdad que yo creo que estamos un poco tocados todos y todavía no... Tenemos la sensación de que evidentemente ha salido bien, ¿no? Porque esto nos está permeando, pero también, yo qué sé, hay un poco de sentimiento de... Estoy aturdido, si tuviera que explicarlo, no sé cómo lo ves tú. Sí, yo creo que bueno, ha sido todo el previo, pero bueno, los dos días han sido emocionalmente muy intensos y también, o sea, no solamente para nosotros que hemos puesto mucho en esto, sino también de repente encontrarte con gente para la que esto es súper importante, ¿no? Que te dice, esto me ha cambiado mi manera de ver lo que yo vivo, o la parte profesional, ¿no? Hubo mucha gente que nos dijo, ¿ahora qué hago yo el lunes cuando tengo que volver al trabajo? Y es como, claro, o sea, no solamente para nosotros, sino para todo el mundo. Y cuando, pues hubo muchos momentos, ¿no? En las que nos abrazábamos y estábamos ahí al borde de las lágrimas o llorando. Y éramos nosotros que entendemos que estamos cansados, que no hemos dormido, pero veías a la gente y estaba igual, ¿no? Y no sé, yo creo que un compartir emocional muy, muy grande, y ahora, bueno, tenemos que colocar las cosas. Uno de los retos que había era escuchar y aprender, y o sea, eso sí que creo que se ha dado. O sea, se ha escuchado y aquí me incluyo, nos incluimos todos, no estamos habituados a escuchar. Entonces, escuchar tantas experiencias, tantos conocimientos, intentar ordenarlos, pues... Pues se supone también, ¿no?, que se te mueva el suelo, y yo creo que eso ha sido algo compartido para todo el mundo, pero a la vez ha sido una experiencia brutal, ha sido como tener la intuición de, o sea, si las cosas cambiaran se debe sentir y experimentar algo parecido a esto en las tripas. Habrá o estaréis manejando varios baremos para hacer un balance, una evaluación, pero desde fuera, para los que no hemos estado dentro de ese 7º Congreso Mundial de Hearing Voices, a nivel cuantitativo, todas las plazas que ofertabais, entre comillas, de asistencia, se acabaron, se llenaron, lista de espera con gente que quería acudir. Estamos hablando de un número grande, ¿no? De unas 400 plazas que semanas antes ya estaban completas. Sí, en torno a 5 o 6 semanas antes se llenaron las 430 plazas. La lista de espera ha rondado las 200 personas, 180, 200 personas. Y en el fondo, si te paras a pensarlo, es algo autoorganizado, algo que cuesta dinero, porque no hemos recibido subvención de ningún tipo y no hemos querido, ¿no?, recibirla. Y sobre un tema muy específico, ¿no?, que es, bueno, la escucha de voces y el sufrimiento psíquico y la búsqueda de estrategias colectivas. Y el hecho de que se haya juntado tanta gente también es algo que, yo insisto, estoy intentando digerir, ¿no?, porque es que es un montón de gente poniendo el corazón y las fuerzas en algo que no estamos habituados a hablar de ello. Me gustaría subrayar lo que comentas de autoorganizado, porque generalmente en este tipo de eventos, dentro de la psiquiatría, suele haber detrás empresas muy poderosas, farmacéuticos, el lobby farmacéutico, del que no nos vamos a parar aquí a hablar ahora dentro del ámbito de la psiquiatría. Yo creo que es un detalle que hay que recalcar, que ha sido todo desde la autoorganización y la autogestión. Sí, yo creo que es un punto muy importante, que es verdad que desde Intervoice es una de las líneas, ¿no?, de que no podemos recibir dinero de la industria farmacéutica, que yo creo que también está muy en línea con cómo entendemos nosotros cómo tienen que ser las cosas, pero bueno, sí que es importante, ¿no?, porque no pensamos, como profesionales, no pensamos que la industria, o bueno, es el discurso, ¿no?, la industria no nos influye, pero lo cierto es que tenemos una multinacional que nos está pagando congresos en Hawái y decimos que no nos influye y pensamos que una multinacional va a gastarse ese dinero, ¿no?, en nosotros sin que eso repercuta en ningún, no sé, parece como algo neutral y bueno, obviamente no lo es. Entonces, bueno, pues yo creo que el hecho de que no nos patrocine la industria es un signo de que somos lo más objetivos posibles dentro de lo que son experiencias subjetivas, pero por lo menos no tenemos intereses comerciales detrás. El programa de ponencias, talleres prácticos, charlas es amplísimo, nos vamos a poner aquí a desglosar cada una de las ponencias y participaciones del Congreso, pero sí que hemos querido extraer tanto con la presencia de Nando aquí en el estudio como con la de Martín, que luego hablará por teléfono, a algunas de esas participaciones en este séptimo Congreso Mundial de Hearing Voices. Tú concretamente, Nando, abrías el primer día el Congreso con la charla Voces Descalificadoras, Contexto Social y Arte de la Desobediencia. En esta charla, en esta ponencia, ¿qué trataste? Básicamente, o sea, lo que me centré son en las tres partes del título. Las ponencias del Congreso han sido peculiares porque, bueno, por la tarde había talleres y por la mañana eran charlas plenarias en una sala grande, pero eran charlas de 20 minutos y luego se abría un debate, ¿no? Que también es un formato que a mí me ha parecido novedoso, me ha aportado un montón, pero a la hora de elaborar una charla, intentar elaborar un discurso es complejo porque te tienes que ceñir a un tiempo muy concreto y al final tienes que lanzar, como digamos, ideas fuerza que puedan articular un debate. Entonces la idea era partir de una obviedad, ¿no? Si el enfoque de Hearing Voice es lo que hace es intentar vincular la vida de cada uno, la biografía, con el sufrimiento psíquico para poder afrontarlo, darle un sentido y no ocultarlo, como decían antes, no ocultar el síntoma bajo la medicación, ni negarlo, ni considerarlo una enfermedad, sino considerarlo una experiencia humana normal, me parecía absolutamente necesario pensar qué mundo estamos habitando, ¿no? Y pensar, pues, lo que decía antes, que esto es el sur de Europa, que la situación es complicada, que la precariedad y la desigualdad pues crecen día a día y que eso, aunque parezca una perogrullada, afecta, ¿no?, a la vida psíquica de la gente y condiciona sus sufrimientos. Entonces, bueno, eso me parece un punto de partida para afrontar un montón de voces descalificadoras que la gente tiene y que me han ido llegando por diferentes vías y que, bueno, que creo que se pueden trabajar en el momento en que tú las conectas con el mundo en el que vives y lo hablas entre iguales, que es un poco todo lo que repetimos una y otra vez, ¿no? Abrir espacios de seguridad donde la gente pueda compartir las experiencias y donde la gente pueda ver lo que le pasa desde una perspectiva diferente, desde la escucha con el otro. Entonces, bueno, hay ciertas voces que en este contexto se repiten una y otra vez, ¿no? Una puede ser, muchas veces están vinculadas al trabajo, a la casa, a la gente que pierde la casa, pues escuchar que eres un hijo de puta, un mierda, porque tu familia se ha quedado en la calle. La gente que pierde el trabajo, pues al final estamos en un contexto de competitividad donde el éxito social es acumulación, ¿no?, de posesiones. Perder el trabajo es prácticamente perderlo todo y de alguna manera escuchas el eco de la sociedad dentro de tu cabeza. Muchas más, ¿no? Pero claro, bueno, sí, te quería preguntar exactamente nuestras voces descalificadoras de las que venimos hablando. El contexto social que nos ha tocado vivir, el aquí y el ahora, en el que estamos inmersos, ¿cómo van dando forma? O sea, ¿cómo influyen en la persona, incluso más allá, la norma social de la que si te sales, pues no sé, no se me ocurre ningún calificativo ahora lo más amable posible, pero ¿cómo influye todo lo que nos rodea en estas voces descalificadoras? Claro, o sea, cuando tú entiendes que el sufrimiento psíquico sea una alucinación auditiva, o retomo lo que ha dicho Ana ahora, o sea, un pensamiento intrusivo, que creo que todos hemos tenido en algún momento, o sea, un delirio paranoide, ¿no? Que sientas que se te está agrediendo desde fuera, que lo experimentes como tal. Todas esas cosas, cuando se piensan contextualmente, se le puede dar un significado, y de alguna manera nadie está exento de que la sociedad te cuele sus mensajes dentro de tu cabeza y los tengas ahí. Y ahí, bueno, yo estaba hablando de distribución de riqueza, de trabajo, de cobijo, de casa, pero se puede hablar de género, se puede hablar de un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. Y al final, claro, esto es una cuestión de... Antes habéis reproducido un fragmento del texto, ¿no?, con el que nos presentamos en el Congreso, y es cierto, o sea, lo que son problemas colectivos, todo esto que estamos hablando, se trata en consulta de manera individual. Entonces, nuestra propuesta es, hostia, no, vamos a hablarlo de manera colectiva entre iguales, y vamos a intentar detectar esas situaciones que a lo mejor se viven en silencio, se viven en la intimidad de cada uno, y nos están reventando por dentro, y cuando las ponemos en común descubrimos que hay una pauta. Es decir, a todos se nos cuela esto, se utiliza una expresión que viene perfecta, la norma social dentro, la interiorizamos y nos hace daño. Entonces, una sintomatología que a lo mejor un psiquiatra simplemente quiera callar con fármacos le puede dar un sentido, y es más, le puede dar un sentido colectivo, y puedes luchar por intentar modificar ese contexto. Y en esa lucha nosotros creemos que hay salud, esa es la propuesta que tenemos. Uh-huh. Y ahí también creo que es donde anida la radicalidad de las ideas que estamos poniendo en juego. O sea, van más allá de plantear otro enfoque hacia el sufrimiento psíquico, sino intentar vincular ese sufrimiento psíquico no solo con la biografía de cada uno, sino con la biografía de toda la gente que habitamos un mismo espacio. Es una idea muy potente que tiene, o sea, tiene implicaciones vitales y organizativas, porque supone mirar a los demás y decir, oye, ¿qué pasa? ¿Dónde estamos viviendo y qué podemos hacer por cambiarlo? Uh-huh. Tu ponencia también lleva como título El arte de la desobediencia. ¿Es posible controlar este miedo, estas voces descalificadoras, a través del arte o de cualquier tipo de expresión artística? Bueno, ahí con arte lo que quería decir es contraponerlo un poco a disciplina y el arte en el sentido de buscarse las vueltas, pero no me refería a una expresión artística del tipo pintura, sino de tener un arte, es decir, desarrollar una serie de estrategias que te permitan dar la vuelta a esas voces descalificadoras. Porque, o sea, de alguna manera, si la norma se te cuela dentro y tú identificas que la norma se te ha colado dentro y la asocias a ese sufrimiento psíquico, y eres capaz de pensar la sociedad donde incuba esa norma y criticarla, lo puedes llegar a conectar todo. Es decir, lo que intentaba explicar en la ponencia es, cuando tú en tu cabeza tienes voces o pensamientos que te llevan a compararte e infravalorarte, si haces un análisis colectivo del marco en el que estás viviendo y eres tú el que descalificas la competición como forma de relacionarse entre seres humanos, esas voces pierden poder. Entonces ahí tú sí que desarrollas un arte, que es el arte de adquirir control sobre ellas o sobre pensamientos intrusivos o lo que sea, y alcanzar salud. O sea, al final yo entiendo que la salud mental no es otra cosa que autonomía, y que este contexto del que vengo hablando todo el rato nos resta, nos priva y nos roba autonomía. Entonces el arte estaría ahí, ¿vale? No estaría en desarrollar propuestas artísticas concretas, sino en desarrollar estrategias para salir del atolladero. Y esas estrategias creo que son colectivas. Como los grupos de escucha. Como los grupos de escucha de voces. Volviendo un poco al eje, ¿no? Aprovechando los grupos de escucha, para que pues el oyente tenga una noción más clara, ¿no?, que nunca haya escuchado lo que es un grupo de escuchas, desde vuestra experiencia, tanto pues a nivel profesional, a nivel militante, a nivel de ser una persona diagnosticada, ¿qué aporta la escucha y el ser escuchado? Lo que aporta es la posibilidad de establecer, como decía antes, estrategias colectivas frente al sufrimiento psíquico, es decir, salir del aislamiento y construir espacios, ¿no?, de seguridad donde la gente pueda hablar entre iguales. En última instancia, creo que estos espacios no dejan de ser asambleas. Y bueno, es una cosa que yo sé que me repito muchísimo, pero siempre lo digo, ¿no? O sea, ¿qué tipo de vida estamos llevando que tú planteas la necesidad de abrir grupos donde la gente se escuche de manera horizontal unos a otros? Y es algo revolucionario, ¿no? Y la gente es como, ¡guau! Vamos a hablar de ello, ¿no? Hay como un hambre increíble, ¿no? Cuando antes de montar el congreso, cuando montábamos charlas, también venía un montón de gente y ahí hay un interés manifiesto y se trata como algo novedoso, pero no es algo novedoso, es que se nos ha privado, ¿no?, la capacidad de hablar, y la propuesta de Hearing Voices de grupos va en esta línea, ¿no? Crear espacios de seguridad donde la gente pueda hablar de tú a tú y sin la simetría que yo creo que se genera en las consultas. Sobre todo el rol de dominador y dominado, donde uno manda y el otro obedece, como sería el clásico funcionamiento de una consulta individual psiquiátrica que mencionabas antes. Sí, donde uno manda y otro obedece, o donde, bueno, yo a veces me pongo un poco más radical, donde uno tortura y otro es torturado, ¿no? Porque también, o sea, en las consultas individuales tenemos esa relación de poder, pero en las unidades de psiquiatría tenemos prácticas de tortura, como, vamos, pueden ser sujetar a la gente a las camas, medicarla contra su voluntad, ocultar la medicación que les están dando, darles descargas eléctricas, la esterilización forzosa. O sea, son prácticas que los informes de Amnistía Internacional recogen como prácticas de tortura y que nosotros le hacemos a las personas por, en teoría, porque es mejor para ellas, ¿no? Que yo hace dos días leí una frase de Luis que decía que no hay peor tiranía que la que se ejerce por el bien de las víctimas, ¿no? Y esto es un poco eso, ¿no? Hacemos todas esas cosas y los derechos humanos no importan porque, como esta gente está loca, pues no tiene capacidad de decidir. Uh-huh. Supongo que este programa, que, bueno, como se remite en varias radios y luego el link empezará a circular, pues será escuchado por personas que tengan en cierta manera relación con el ámbito de la salud mental y que quieran participar o quieran extrapolar esta idea de los grupos de escucha, tanto, o sea, a nivel profesional como a nivel de persona diagnosticada. ¿Cómo puede participar de un grupo de escucha de voces? Es que la cuestión, lo que planteamos nosotros es volver a pensar todos los roles. Han hablado del rol de los profesionales, pero también tenemos que volver a plantearnos el rol de las personas diagnosticadas y en definitiva, volver a pensarlo todo y articular propuestas desde abajo, o sea, desde las propias condiciones de existencia en las que estamos metidos. Entonces, claro, ella habla como profesional, yo hablo como persona diagnosticada. Hay que desmontar estos roles, porque sí que es cierto que de alguna manera estamos acostumbrados a que se nos articulen talleres o espacios. Entonces, el cambio es significativo desde el punto de vista que nosotros tenemos que montarlos. Entonces, nosotros lo que hacemos, un llamamiento a la gente, es no esperar a ser salvados ni esperar a que les demos soluciones, porque de verdad nosotros somos los primeros que no las tenemos. Lo que sí que hemos hecho es montar un congreso y montar una web con una estupenda sección de materiales donde hay guías, donde tú te las puedes leer y son guías sencillas, ¿no?, de cómo se puede montar un grupo de Hearing Voices, que en última instancia, ya os digo, es una asamblea de apoyo mutuo en el contexto de la salud mental, pero que, bueno, pues tiene una serie de reglas muy básicas y unas líneas de cooperación, de escucha, como decías antes, pero que, bueno, que es liarse la manta a la cabeza, intentarlo y, sobre todo, que si no sale no pasa absolutamente nada porque estamos en la mierda, ¿no? O sea, uh-huh. Ahora no hay nada, entonces por probar que no quede, ¿no? Uh-huh. Y estos grupos de escuchadores de voces están instaurados a nivel institucional, ¿funcionan dentro de las instituciones o incluso, os pregunto, es uno de los objetivos de los congresos mundiales? Funcionan dentro y funcionan fuera. La cuestión es que los grupos que funcionan dentro de instituciones y que son iniciados por profesionales, que digamos lo dinamizan, entendemos que tienen que tener un carácter temporal de transición hacia grupos donde en última instancia sean las personas que participan las que los gestionen directamente. Sí, yo creo que tenemos que tener claro que los grupos de escucha son, bueno, o tal y como lo entiendo yo, son grupos en los que la gente toma poder, ¿no? Toma, pues como ha dicho Nando antes, sobre la situación, sobre las voces, sobre las experiencias que vive o sobre su situación. Y bueno, pues en ese tomar poder también pasa por la institución y por crear grupos gestionados comunitarios. Entonces es como el curso natural de un grupo de escucha de voces. Si se crea en la institución, porque es verdad que a veces pues necesitamos, la gente está tan desempoderada, ¿no?, que a lo mejor hay que abrir ahí un espacio en la institución, pero el objetivo es que sean algo comunitario. El objetivo es que sean completamente horizontales y que de verdad sean un espacio donde tú puedas hablar sin miedo a que lo que digas tenga una consecuencia porque, utilice la misma palabra de antes, porque hay una asimetría de poder. Entonces eso es muy jodido de garantizar y hay que trabajar por ello y no hay que dejar de revisarlo en ningún momento, ¿no? O sea, uno de los miedos que nosotros tenemos es que todas estas ideas se incorporen a las instituciones y conviertan grupos de apoyo mutuo en salud mental en cosas que no son grupos de apoyo mutuo en salud mental. Y me explico. Nosotros lo que intentamos es promover una forma de funcionar y de organizarse que se contrapone a este contexto social que antes he descrito. Es decir, frente a la atomización y al aislamiento, crear comunidad. Y crear comunidad es tejer redes entre iguales y supone una opción vital que va mucho más allá de lo que se pueda ofrecer en una institución concreta. Es decir, no es un taller de habilidades sociales, que son tan habituales, no es una medida de reinserción comunitaria, porque entendemos que desgraciadamente afuera no hay comunidad y que nosotros somos los sujetos responsables que tenemos que crear comunidad. De alguna manera es romper el estado de excepción en el que está asumido la salud mental y las personas que en un momento u otro hemos sido diagnosticadas con un problema de salud mental y decir, bueno, o sea, somos como todos los demás y lo que queremos es establecer un polo opuesto al que hay. Si lo que nos venden son mercancías y competencias y eso es lo que nos ha jodido la cabeza en buena medida, en una situación donde hay una relación de poder que se traduce en un montón de cosas que puede ir desde los abusos sexuales a las situaciones que he explicado antes, lo que hay que hacer es articularse en torno a unos límites y decir, vamos para adelante y creamos algo totalmente diferente. Y eso es un posicionamiento que excede, yo creo, ¿no?, lo que habitualmente se puede ver en un centro de salud mental. Antes de cerrar, sí que me gustaría que tanto Ana como profesional, como Nando como persona diagnosticada, muy brevemente, ¿cuál sería vuestra principal crítica a lo que es el trabajo, a la psiquiatría, el trabajo de salud mental? O sea, ¿qué no está funcionando para que sea necesario estos congresos mundiales de Hearing Voices? Lo más brevemente posible. Es complicado. Lo más brevemente posible. Bueno. No está funcionando. Yo creo que no está funcionando la manera en la que tenemos de ver a la otra persona, ¿no? Y no sé si como profesional o como ser humano, pero tendemos a catalogar a las personas en este caso en cuerdos y locos, como si no hubiese gente que sufre, ¿no?, y que todos al final podemos, bueno, pues en un momento de la vida tener experiencias de un estrés extremo, ¿no?, y pasar al otro lado de la línea. Si es que no hay una línea tampoco muy marcada. Yo creo que lo que no funciona es poner una línea que es arbitraria y que no tiene ninguna fundamentación teórica ni se basa en nada. Yo creo que es lo principal. De hecho, estos días del Congreso yo creo que ha quedado demostrado que nos mezclamos, ¿no? La gente que viene a echar un cable, que es profesional, la gente que está metida en la organización, la gente que se supone que, ¿no?, que estamos peor, es mentira. O sea, se mezcla todo. Entonces eso fue lo brutal, ¿no?, que os decía de esos dos días, que a mí se me ha quedado clavado en las tripas, de no hay un estado de excepcionalidad y no me tengo que defender y no soy diferente. Yo sí tengo que decir que es lo que no funciona, me tendrías que cortar el micro, pero si me toque ceñir brevemente, o sea, lo primero es no vincular el sufrimiento a la vida de las personas y a las vidas que se ven y no pensar dónde habitamos. Y esto tiene que ver con lo que has comentado las farmacéuticas también, ¿no? No pensar, y esto es una opinión totalmente personal, ¿vale? Ya no lo digo como parte entre voces, el impacto que tiene el capitalismo en nuestras vidas y las relaciones de dominación que generan industrias que mueven una cantidad de dinero brutal. Y luego lo otro es, por retomar y cerrar un poco, que no se escucha. O sea, que hay una asignación de roles tan jodidamente claro que al otro se le invalida y no se le escucha. Y si se le escuchara, que es lo que creo que se hace en los grupos de iguales, se abren posibilidades que van más allá del término que se utiliza tanto en la psiquiatría de la recuperación, en el sentido de que ya está manido todo, está pervertido el lenguaje. O sea, yo no me quiero recuperar para integrarme en una comunidad que, como he dicho antes, no existe, ¿vale? O sea, lo que quiero es avanzar como persona, pero se te intenta meter una y otra vez en una serie de modelos teóricos que son los que van desde la medicación como única solución a los problemas, ahora vamos a recuperar, ¿no? Y te vas a volver a integrar en la comunidad y es como, ¿qué comunidad, no? Entonces, no hay un pensamiento amplio de joder, somos personas con problemas, ¿qué es lo que pasa? Y ¿qué es lo que podemos articular entre todos para subsanar ese sufrimiento? Entonces, hay que volver atrás y atrás, atrás, a las cosas más básicas. Bueno, sin volver tan atrás, yo creo que podríamos dejar alguna dirección web a los oyentes donde hay manuales de descarga y donde se puede contactar con Entre Voces para que cada uno en su tiempo más detenidamente pues pueda consultar cuál es la web de Entre Voces. La web es entrevoces.org y lo que sí que queríamos comentar, estamos trabajando intensamente para ver si en primavera podemos ofrecer los vídeos, ¿vale? De las ponencias y de algunos talleres, porque sabemos que muchas personas se quedaron fuera y bueno, hemos invertido dinero y tiempo en ello, pero va a llevar unos meses. Uh-huh. Y también lo publicaremos en la web, redes sociales. Entrevoces.org. Entrevoces.org es la web donde ya ahí tenéis el mail para contactar y los enlaces a Facebook y Twitter. Pues Ana, Nando, muchísimas gracias por sacar un hueco en vuestras apretadas agendas y venir aquí al estudio de Radio ELA, y enhorabuena por el curro que habéis hecho y el congreso que habéis dado a cabo en Alcalá de Henares. Gracias a vosotros aquí, por meteros en estos fregados. Aquí ya sabéis que tenéis un micrófono para cuando queráis y necesitáis, solo tenéis que contactar con nosotros. Venga, salud. Salud. Lost control. Money, no. Para cerrar el programa tenemos al otro lado del teléfono a Martín Telles, de la Asamblea Entre Voces, Red Icaria y Clubhouse de Sevilla, que dio la oponencia transitando el espacio entre la brillantez y la locura, historias y lecciones a partir del Mad Movement norteamericano, en el séptimo Congreso Mundial de Hearing Voices. Muy buenas, Martín, ¿qué tal? Martín, ¿cuál es el espacio entre la brillantez y la locura? Pues el espacio entre la brillantez y la locura nace como una idea de describir nuestras experiencias, que normalmente vienen asociadas a un diagnóstico de psicosis, con nuestro propio lenguaje. Entonces, hace una serie de años, en 2002, 2003, en Estados Unidos, Sasha Allman y otra serie de compañeros comenzaron un proyecto, una página web que se llama The Icarus Project, y uno de los primeros trabajos que hicimos fue ese, precisamente el intentar buscar un lenguaje propio para describir nuestras experiencias, ¿no? Por ejemplo, pues yo tengo diagnóstico de bipolar, de psicosis maníaco-depresiva, pero no es esa la forma en la que yo me defino. Nosotros nos solemos definir como personas que tenemos un don peligroso. Un don peligroso que hay que saber controlar para navegar precisamente entre ese espacio, entre la brillantez y la locura, ¿no? Un espacio que te permite ser muy creativo, un espacio que te permite ver el mundo de otras formas, saliéndote de la autopista por la que navega todo el mundo, y hacer cosas maravillosas, pero que muchas veces están abocadas al fracaso porque el entorno no responde. El entorno no acepta ese tipo de visiones más allá de la autopista por donde transita todo el mundo, ¿no? Explícanos en qué consiste el Mad Movement, qué presente tiene. Bueno, esto del Mad Movement es en realidad un movimiento al estilo el orgullo gay, pero es el orgullo loco, ¿no? Entonces nace en Inglaterra con un movimiento que se llama Mad Pride en los años 80 y en los años 90, en el que, lejos de escondernos porque se nos tacha de locos o tenemos experiencias que, como te he dicho, se llaman psicosis u otro tipo de estados excepcionales de la mente, pues estamos orgullosos de ello. ¿Con eso qué hacemos? Pues lo que hacemos es cambiar la narrativa de lo que nos sucede. Es decir, no somos nosotros el problema, nosotros no tenemos un problema bioquímico meramente en nuestros neurotransmisores, sino que nosotros, expresamos y vemos el mundo de una forma distinta, ¿no? Y estamos orgullosos de ello y merecemos el mismo respeto de cualquier otra persona con cualquier otro tipo de visión. Como además sucede que solemos acabar en los psiquiátricos y muy medicados, atados y perdiendo gran parte de nuestra vida, perdiendo, digamos, las riendas de nuestra vida y siendo tutelados, pues es una postura un poco bastante rompedora con lo que es el modelo psiquiátrico hegemónico, ¿no? Entonces este Mad Movement, digamos, que está compuesto en rasgos generales pues por el proyecto Ícaro en Estados Unidos, Mad Pride y el movimiento Hearing Voices, ¿no? ¿Y cómo funcionaba y qué aportaba, digamos, al trabajo con las personas diagnosticadas este movimiento? Bueno, pues en Estados Unidos lo que nos aportaba era un espacio seguro donde hablar con nuestro propio lenguaje, desde nuestras propias experiencias y generar un conocimiento colectivo. Entonces, Icarus Project lo que hizo fue generar una página web con unos foros que fueron y son muy potentes, donde entraba mucha gente a compartir sus experiencias, por ejemplo, pues con la medicación, ¿no? O, por ejemplo, en cómo llevar grupos de apoyo mutuo. Y esto llevó a que se hicieran varias guías con el conocimiento de la gente, de los foros y en los grupos de apoyo que fueron surgiendo. Pues, por ejemplo, la primera fue Los amigos son la mejor medicina, que es una guía de cómo generar esos espacios seguros, grupos de apoyo mutuo y cómo facilitarlos, ¿no? Después también se hizo una guía que se llama Navegando el espacio entre la brillantez y la locura, que era una guía de cómo lidiar en concreto con el trastorno bipolar u otro tipo de psicosis. También se hizo una guía recogiendo el conocimiento colectivo de la gente y todos los debates y toda la información de las experiencias personales en cómo reducir la medicación minimizando los riesgos. Es decir, hay mucha información en cómo empezar a tomar drogas psiquiátricas, en cómo es muy fácil empezar a tomar antipsicóticos, antidepresivos, pero es muy difícil y no se tiene información en cómo reducirlo para volver a ganar control de tu vida, ¿no? Entonces hicimos una guía que un compañero la compiló, se llama Will Hall, que también estuvo en el Congreso y que creemos que ha servido pues a muchísima gente para como acompañamiento en ese proceso de reducir la medicación e incluso llegar a dejarla de una forma segura. Y según tú, ¿qué resultados ha conseguido este movimiento, que el MAD Movement? Bueno, está consiguiendo, yo creo, el cambiar lo que la gente llama paradigma psiquiátrico. A mí me entra un poco de pánico cada vez que oigo la palabra paradigma, porque me da la sensación que me van a vender una nueva moto, ¿no? Un cambio de paradigma. Ha conseguido pues que todo el trabajo que se iba haciendo en el subsuelo, en la cultura underground, vaya aflorando, que se vaya hablando de grupos de apoyo mutuo, de recuperación, y que el mismo sistema vaya viendo que eso va dando frutos e intente incorporarlo dentro de la psiquiatría oficial, ¿no? Y en eso estamos, en ese debate de intentar aliviar el sufrimiento de la gente sin que los mismos, digamos, la cultura hegemónica se apropie de nuestros propios recursos, es decir, del apoyo mutuo llevado por nosotros y de nuestra experiencia como supervivientes de la psiquiatría, ¿no? Ahora mismo en España, bueno, este congreso que ha habido de Hearing Voices, de Entre Voces, era algo impensable hace 10 o 12 años. La existencia de grupos, de espacios seguros, de apoyo mutuo, era algo impensable también, ¿no? Y ahora estamos en el proceso de ver cómo podemos hacer extensivo todas esas herramientas al resto de compañeros que están, de alguna forma, secuestrados o aparcados dentro de los recursos, todavía muy tutelados, sin esos espacios donde compartir experiencias y donde capacitarse para tomar las riendas otra vez de su vida, ¿no? Sí. Pues entonces, ¿qué es lo que sientes que habéis aprendido, digamos, importado de este movimiento en el Estado español? Bueno, replicar una estructura de algo que ya está sucediendo en otros sitios es un poco difícil, ¿no? Aquí lo que estamos intentando es hacer un poco de ruido para que se junte gente que tiene una cierta afinidad en el enfoque de cómo debe ser la salud mental, tanto supervivientes como usuarios, como profesionales que puedan ser aliados para propiciar un cambio donde la gente pueda precisamente pues eso, practicar el apoyo mutuo, dotarse de recursos, no solo a nivel terapéutico, sino también a nivel político y a nivel de construir comunidad. Porque el recuperarse en salud mental no es solo una cuestión de salvarse el culo uno mismo, eso no suele funcionar. Lo que queremos hacer es construir herramientas en la comunidad, generar esa comunidad que entendemos que no existe, para que la gente pueda hacer un día a día gratificante, con un trabajo gratificante, con unas relaciones significativas, donde las relaciones terapéuticas con los profesionales sean terapéuticas, donde haya espacio y a la gente se la escuche, donde alcanzar una horizontalidad entre lo que es el conocimiento clínico y el conocimiento de los expertos, que somos nosotros, pues para hacer el mundo más habitable. Entonces, bueno, eso es lo que estamos intentando un poco hacer, ¿no? Aportar. Hemos montado una plataforma que es la Reticaria, donde están una serie de colectivos, entre ellos Entre Voces, Radio Prometea, Primera Vocal, que es un poco un altavoz dentro de las redes sociales y también en los lugares donde estamos, donde poder empezar a construir y extender este tipo de experiencias, ¿no? Al principio, Martín, te presentábamos como parte del Clubhouse en Sevilla. ¿Esta experiencia qué es? ¿Cómo trabajáis? Claro, pues mira, Clubhouse también proviene de lo que sería el MAD Movement en Estados Unidos. Nace en el año 48 en Nueva York, en una situación parecida a la de hoy en día, una situación de crisis, una situación donde los servicios se recortan y donde una serie de compañeros pues decidieron dotarse de medios para poder subsistir. Y montaron un club. Aquí estamos intentando replicar ese modelo, el modelo Clash House, en Sevilla, en Arcadia Clash House, y lo que intentamos hacer es que el Clash House esté abierto en jornada laboral, de lunes a viernes, y que la gente pueda acudir al Clash House a hacer un trabajo gratificante. No a hacer talleres y estar aparcados, no a pasar el tiempo tutelados por un monitor, sino a empezar a decidir y autogestionar nuestro propio recurso de servicio social, ¿no? Entonces, bueno, es un cambio bastante grande en la mentalidad para la gente que están acostumbrados a estar tutelados y a ser usuarios de un servicio. En el Clash House nosotros construimos el servicio entre todos de una forma asamblearia y decidiendo por consenso, ¿no? No hay profesionales de la psiquiatría, así que puede haber gente contratada, pero jamás hay reuniones de personal separado de lo que serían los miembros del Clash House, ¿no? Y sobre todo, en horario laboral, nosotros nunca hablamos de salud mental, hablamos de las capacidades de la gente. Vamos a precisamente a ese factor de recuperación, que es qué capacidades tengo, las vamos a potenciar y vamos a intentar reconstruir a partir de ahí nuestras vidas. Sí que hay espacios terapéuticos como grupos de escucha de voces o grupos de apoyo mutuo, pero intentamos que sean por la tarde, ya fuera del horario laboral. ¿Por qué? Porque la sociedad está así montada, la gente trabaja 8 horas y después se va al gimnasio o se va al terapeuta o lo que sea. Lo que nosotros queremos es tener una vida, aunque no me guste la palabra, lo más normalizada en ese sentido, ¿no? No es el caer en la normalidad de la sociedad, pero sí en el intentar mantener una serie de rutinas que nos resulten saludables, ¿no? Y que nos posibiliten después dar el paso a una inserción laboral o social, ¿no? Evidentemente, si no llevas una serie de horarios y no estás acostumbrado a una rutina de trabajo, va a ser muy difícil que después de una serie de años sin trabajar te puedas incorporar a una empresa, por ejemplo, ¿no? También comentabas una serie de manuales o de guías, por llamarlo de alguna manera, para ayudar a revertir esta situación de lo que es el trabajo habitual dentro del ámbito de la salud mental. ¿Estos manuales, cómo se puede acceder a ellos? ¿Dónde los puede descargar el oyente? Vale, ¿te refieres a nivel terapéutico? Por ejemplo, las guías que te he dicho de la guía de cómo reducir las drogas psiquiátricas y tal, ¿no? Sí. En la red de grupos de apoyo mutuo de Andalucía, en la página web, en la sección de recursos, está tanto la guía de cómo facilitar grupos, como la guía de cómo montar grupos de escucha de voces, como la guía de reducción de medicación. Hay otros recursos, como Primera Vocal, donde hay un montón de literatura y de guías que también se pueden encontrar online, ¿no? O siguiendo simplemente las links de la página web de la Red Icaria o del Facebook de Red Icaria y contactando con nosotros, ¿no? Martín, muchas gracias por participar a nuestro programa y nuestro programa radiofónico y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros por hacer que se oigan nuestras voces y por darnos la oportunidad de que esto sea extensivo a toda la gente que anda sufriendo por ahí. Y os voy a decir lo que decimos siempre, que allá donde esté nuestra tribu, queremos que sepan que no están solos. Chao. Venga, gracias. La espalda a este mundo, crees que nada te aporta. hasta aquí ha llegado esta nueva edición de La Casa Incendiada en Radio Ela. Nosotros nos marchamos hasta el próximo jueves, que estaremos aquí en directo a ver si hay suerte. A ver si hay suerte y podemos hacer ya un trío radiofónico. Después, eso suena muy interesante. Después de no sé cuántos meses. Antes de marcharnos, Ana, que se ha quedado aquí en el estudio hasta el final, no sé si hay alguna cosita que se te haya olvidado antes y que creas que es importante que sepa el oyente antes de marcharnos. Ahora, escuchando a Martín y hablando de Will Hall, me he acordado de una frase que dijo en el Congreso en relación a que todo el mundo tiene la capacidad de alucinar, ¿no?, ante determinadas circunstancias, y acababa con la frase de felicidades, son ustedes alucinantes, y me gustó mucho esa frase para cerrar. Y con esa frase nos vamos a quedar nosotros para cerrar este programa. Muchísimas gracias, Ana, por venir. A vosotros. Y nosotros hasta el próximo jueves. Nos vamos. Chao.